Soy Juana Castro, escritora, poeta, de profesión maestra, jubilada. Con el poema que voy a decir y que forma parte de mi libro Fisterra, El fin de la tierra, publicado en 1992, me sumo, una vez más, ahora con mi voz, al colectivo Poetas por el Clima. Hablaba aquella niña con los árboles. Camino del colegio, su secreto compartía con olmos y rosales. Era un hilo de luz, una brizna venida de otros mundos, la memoria de una savia sagrada. La tierra, oscuramente, en su centro reunía la hermosura y el orden. Misterioso, un imán repartía su vida entre los ojos. Estrellas que en la noche inundaban de presagios la boca, perfumando. Insondable la lluvia, con su beso de dulzura vestía los caminos y las tardes de fiebre. Golondrinas le acercaban geranios y bellotas. Nació muerta, y la leche con miel de los vellones le corrió al encuentro de la lengua, y la llamaron Juana, la colmada de gracia y también de locura en el hebreo. Aprendió a cultivar la soledad en un sueño de piedras, y supo en lo más hondo que era hija y hermana y madre viva de la gloriosa tierra. Si alguna vez la acuchillada linde de su amor me abre el cuerpo, encontrarán un árbol con antiguas cortezas, un arce o un olivo, chorreando como un mar verdecido su fresca clorofila por el aire.